Hey, hey, hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya quedó. Ya le quité ese efecto por el cual no me entendía. Pero ya estamos acá, como todos los jueves, o como casi todos los jueves, en el programa de Acervo. Y la historia de la ciudad se cuenta a través de la radio, dice su eslogan. Pero pues hoy también tendremos otras historias, otras palabras, ahora contadas desde más al sur del continente, en una latitud más sureña, en un, no propiamente dicho como una ciudad, pero sí es un punto geográfico que en la historia contemporánea tiene una connotación y una parte de la historia bastante interesante, que es San Cristóbal de las Casas. Y San Cristóbal de las Casas se hizo famoso por aquel día del 1 de enero de 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra de todo un plan malévolo que con los años y hasta el presente se ha venido descubriendo, y pues que es el punto climático del capitalismo. Y desde ahí, desde ese lugar pequeñito entre las montañas del sureste mexicano en el estado de Chiapas, pues se gestaba esta manifestación pública del EZLN. Y pues nada, hoy estamos en Acervo y vamos a tener un par de invitados aquí en el, no en la cabina dicho propiamente, pero sí en una llamada virtual, en donde podremos y vamos a construir un diálogo acerca de lo que se está haciendo, gestando en una parte de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues conéctense a través de labarcofrecuencia.com y también a través de Twitch. Estamos completamente en vivo y en los siguientes días estará disponible también la grabación para que la puedan escuchar en Twitch y a través de la página de labarcofrecuencia.com. Vamos con una rolita en lo que nos enlazamos con nuestros invitados, y pues sean bienvenidos al Acervo de el día 19 de marzo. Ya se viene la primavera y termina por fin este largo invierno. We'll be right back. Bueno, pues ya vamos regresando acá al acervo. Y pues yo creo que a mí en lo personal me gustaría mucho ya irle empezando a dar vuelo a la hilacha con la palabra, porque no siempre estamos tan disponibles. Y además creo que estos invitados de hoy van a compartirnos cosas bien chidas. Así que pues hoy acá en el acervo número 12 tenemos de invitados a Luis y a María Georgina, quienes, como les decía, estamos teniendo un enlace virtual gracias al avance de las telecomunicaciones, y pues hoy podemos disfrutar de podernos enlazar vía virtual con otras palabras, con otros pensamientos, con otros seres, con otros proyectos que conviven dentro del mismo país, pero que a veces, pues, digamos que por la distancia, a veces geográfica, pues no podemos enlazarnos, pero pues gracias a los azares del destino podemos coincidir o hemos podido coincidir y enterarnos de los proyectos que tenemos en diferentes latitudes. Pues hoy los tenemos acá, Luis, Georgina, si se quieren presentar y personalmente, y ahorita vamos hablando sobre de lo que hacen en San Cristóbal, porque al parecer no solo es una sola cosa. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia que nos escucha? Me presento, yo soy Luis Encín, soy fotoperiodista y gestor cultural. Hola, muchas gracias por la invitación, Utze, y chido. Pues mi nombre es María Georgina Vega y pues también soy gestora cultural, desde las artes plásticas pues pinto. Y ahorita y también hago investigación de manera independiente y pues nada, aquí ya estamos muy contentas. Órale, pues un montón de cosas. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Si por sus trabajos individuales que los han llevado a lo colectivo, o lo colectivo que también es una suma de todas estas esfuerzos particulares y personales? Pues no sé tú. Sí, yo llevo haciendo fotoperiodismo desde hace aproximadamente 6 años. Estuve trabajando de cerca con un archivo fotográfico de los años 60 aquí en San Cristóbal de las Casas, en un museo que se llama Nabolón, que tiene archivo fotográfico indígena de los Altos de Chiapas. Parte de un proyecto que desarrollé que me llevó a lo comunitario fue hacer fotomurales en las comunidades, que era una manera en la que el archivo fotográfico regresaba al lugar del que surgía, de donde se tomaban las fotos. Todo ese proceso, se hablaba con la comunidad, se hacían reuniones con los agentes municipales para que ellos estuvieran de acuerdo de qué tipo de fotos es lo que les representaba más a ellos, en qué lugares querían que las pusieran, y pues eso, se trataba de reunir a la comunidad, enseñarles el archivo, y a partir de eso empecé con diferentes procesos que me llevaron a ver la fotografía desde perspectivas comunitarias. Órale, qué chido. O igual nunca se fueron, ¿no? Solo para imprimirse. ¿Perdón? Que los murales en realidad también nunca se fueron, que solo los llevaste los archivos a imprimir. Sí, claro, ¿no? Todo el archivo vivo pues está en las comunidades, y es bastante interesante cómo las propias personas refuerzan su propia identidad a través de verse en un archivo, de ver cómo se veía la comunidad, cómo se veía la ropa, cómo se veía el entorno. Entonces ha sido bastante gratificante también ver la respuesta de las personas adentro de cada comunidad. Qué chido. ¿Y tú, María Georgina? Pues yo empecé a trabajar con el tema del arte, pues desde la gestión de espacios de exhibición. Pues sí, como en 2012. Y pues pasé como por distintas experiencias desde la parte como del mercado, ¿no? De las galerías pues que venden obra y luego por otros modelos también de archivo, de más de documentar, y pues entre varias reflexiones en torno a los espacios culturales y cuál debería ser su función, pues me causaba ruido pues como la configuración de los espacios, ¿no? Especialmente como mercantiles o los museos y cómo pues cómo fungían como estructuras que de cierta forma pues conservaban una memoria con una visión desde el Estado, ¿no? Muy estatalista. Entonces, pues, me parecía como interesante, pues, la necesidad o no sé, como la inquietud que yo creo que compartimos muchas personas de lo que serían, pues, no sé si los espacios alternativos o los proyectos que de cierta forma como reconfiguran qué es lo que se va dando validez como en una colectividad y qué consideramos que debería ser lo que perdure, ¿no? A través del tiempo dentro de los grupos de trabajo. Y pues de esa manera llegué a junto con un grupo de personas, porque ha ido también como transformándose, que empezamos a trabajar con el proyecto de NACO allá en Ciudad de México, en el centro, en artículo 123, y pues desde ahí se ha ido como buscando esa, ir de cierta forma como y pues proponiendo distintos modelos o distintas formas de experimentar o de interactuar con lo que es la propuesta artística, y eso nos llevó como a darle mucha prioridad a los procesos que son como participativos o colectivos, en la medida en la que pues el arte que se propusiera pues tenía como que de cierta forma abrir a la conversación, a abrirse también a su posibilidad desde quienes participan o forman parte del proceso, no desde la producción, pero sí desde el público tal vez o audiencia. Y de esa forma, pues, ya ha habido, pues, un montón de colaboraciones y cada colaboración, pues, ha detonado conversaciones muy interesantes y pues, hay así hemos ido como en esa línea. Y pues eso, sí. Ya diste el cue para hablar sobre ciertas cosas y me parecen pues indispensables o destacadas en el mundo del arte, sobre espacios alternativos, por ejemplo, ¿no? Ante un mercado que pues tiene ciertas dinámicas y ciertas características, pues como en lo mercantil, eso. Fíjate que no sabía que NACOS nace acá en Ciudad de México, y pues Ciudad de México es ahora con lo de el weekend, la semana del arte, pues como que surgieron un montón de espacios y de alternativas, si así se pueden llamar, alrededor pues de este mundo artístico, no sé si llamarlo creativo o sí, pero creativo artístico, y que tiene pues una dinámica en donde creo que no se busca incluso ese diálogo, ¿no? Ni entre los que producen o los que curan o incluso el público que asiste. Y por ahí va más bien mi pregunta, porque mi entrada al programa fue que San Cristóbal de las Casas pues es un lugar pequeño, entre comillas, pero que se dio a conocer mundialmente por lo del 1 de enero de 1994, y me gustaría que fuéramos, si ustedes gustan, como deshebrando esos conceptos, por ejemplo, que de los que hablabas, ¿no? Colectividad, no sé si por ahí es autonomía, autogestión, de qué manera se gesta el arte desde un concepto alejado del mecenazgo o de un arte que solo está en el sentido hecho para vender. Pues, ay, un momentito. ¿Quieres? ¿Lo quieren pensar o vamos a una rolita y lo piensan o qué? No, no, está bien. Ah, ya está. Ok. Pues relacionado al movimiento zapatista del 94, surgen también varias propuestas de cómo se lleva la autonomía, ¿no? Están desde los propios compas que organizan el Comparte, que han estado organizando eventos a favor de lo comunitario para intentar pues cruzar lazos con diferentes artistas de diferentes horizontes. Han habido también movimientos independientes por parte de cada comunidad, han ido surgiendo artistas también en diferentes comunidades que luego son los que terminan impulsando y atrayendo a gentes de sus propias comunidades. Por decir algunos nombres, tenemos la Galería de Tesh, que se ubica en San Juan Chamula. Con Interfaz estamos colaborando también con un museo comunitario en un municipio que se llama Oshchuk, que es un pueblo tzeltal. Y hay varios artistas y varios colectivos también, tanto de escritores, gráficos, grafiteros incluso. Hay mucho movimiento en el hip hop que anda haciendo diferentes prácticas comunitarias y autogestivas desde diferentes comunidades, pero sí considero de que tiene fuerte raíz devenido del movimiento zapatista. Pues sí, yo pienso que de entrada, pues creo que justo ahorita que nos platique más Luis sobre el Museo Comunitario de Oshchuk, pues ya de entrada como ir reconociendo el hecho de que pues la cultura o el arte pues es como que hay, es una parte muy, muy innata, ¿no? De lo que se podría decir, no sé, es lo humano. Ah, pero bueno, no, ahorita todavía sin desmembrar mucho eso, pero que también como es cómo tomamos autonomía en lo que mencionaba hace rato, ¿no? En lo que consideramos valioso o en lo que consideramos importante darle un lugar, darle una visibilidad, compartir, difundir, ¿no? Porque pues esas narrativas que desarrollamos, ya sea como en distintas escalas, ¿no? O sea, porque por ejemplo mencionabas hace rato que pues a escala estado pues es una forma de verlo, ¿no? Pero ya a una escala también comunitaria pues es más sencillo como reconocer y también como atribuirnos esa capacidad de generar conocimiento que no venga como ya impuesto, ¿no? Sino que también podemos encontrar o construir cosas que no estaban como pues antes vistas, ¿no? Y desde ese lugar pues todo lo que se sale de lo que podría ser como el sistema hegemónico patriarcal, que ya de cierta forma como que te da estructuras de pensamiento, de organización, de discursos, ¿no? Entonces, el poder a tomar esa atribución y ese derecho de poder desarrollar el propio conocimiento, de preservar la propia memoria, de hacerlo desde la autonomía, pues creo que son valores que el zapatismo pues ha dejado muy, muy, pues muy latentes, no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, es como algo que culturalmente trascendió y como fenómeno pues también se globalizó, ¿no? Que hay muchos otros movimientos que no tienen ese mismo efecto de globalización, como lo fue con el zapatismo, pero pues desde ahí hay un montón de saberes, de conocimientos que pues a lo mejor no están como reconocidos institucionalmente, pero que perduran y que siguen configurando los espacios y los territorios que están, pues ahorita donde estamos nosotros, en los Altos de Chiapas. regresamos para hablar acerca del territorio y si quieren también ahí de las participaciones que están haciendo colectivas, no solo en este museo, sino si quieren vamos dándole cue a que nos comenten sobre de qué se trata Interfaz. Yo solo he podido ver unas fotos y por ahí, pero me parece indispensable, por ejemplo, el ejercicio de la cartografía participativa. Entonces, vamos a una rolita de un grupo que pude ver hace 8 días, en una escapada de después del trabajo. Se llaman ellos Space Africa y vienen del Reino Unido y presentan unos shows audiovisuales bastante impactantes para la vida cotidiana. Así que vamos y regresamos con Acervo. No le cambien, estamos hoy en el programa número 12. Regresamos. Dressed in black, do you think I care? Black face there, in a dark like prayer. Drugs on a leash, 120s on a dash, 110s on a feet, bug bends in a flat, rocks turned into ash, weed lights, locked dreams in a crack. Man, I'm trying to get rich at the top of the map. At the top of the map, man, I'm trying to get rich at the top of the map. There's a grave inside your mouth to press against. I was looking for religion and no saint from where the rain will go away. Press to stain the salt that came, my vision blurry, stomachache. Never working on this day, I'm in the corner bathing grey. Save a name that plays up in the clouds, foot that shining razor's forge. Cutting up these things I held, these shots of baby's name and force. Stained the forest, bloody rags upon my skin. Forces slip on down my head, I hear the scream, no sound effect, I'm down in red. I'm in the ends, trying to put the steel down again. Carry wood on a hillside, surrounded men. Lost men, trying to sell them a pound of flesh. I'm in the ends, with a blade down my trousers wet. Used to smoke weed and get me stressed. Getting money is the only way I'm blessed. Red boys get drunk, I'm pressed. In a city where there's no one left. Dressed in black, do you think I care? Black face there, in a dark like red. Dogs on a dash, 120s on a dash, 110s on a feet, bump bends in a flat, rocks turned in ash. We laughs, lock dreams in a crack, man, I'm trying to get rich. At the top of the map. At the top of the map, man, I'm trying to get rich. At the top. Hey, hey, ya regresamos acá al Acervo número 12 con invitados desde San Cristóbal de las Casas y pues continuamos con esta charla acerca de los territorios, del arte y del mundo contemporáneo. Si ustedes nos quieren empezar a contar acerca de Interfaz o sobre esta interrogante que quedó antes de la rolita sobre el territorio, la territorialidad, el conocimiento de la geografía como elemento fundamental, no solo para identificarnos, sino también para, creo que en este contexto de la vida nos toca defenderlo también. ¿Sí? Bueno, pues no sé, no sé por dónde empezar, pero pues bueno, creo que sí, bueno, el tema de la cartografía, que ha sido como un elemento que ha atravesado el proyecto de ahorita de interfaz, pero ay, no sé por dónde empezar bien, pero bueno, con la cartografía, pues sí, creo que justo como se mencionaba hace rato, pues hay necesidades, ¿no?, en esa reconstrucción de nuestros entornos. Y pues precisamente, o sea, como el pensamiento cartesiano, pues ha sido como uno de los ejes así como más fuertes de pues, sí, ¿no?, como de los modelos de dominación y de conquista que, pues, de cierta forma, pues nacen como herramientas como para ir expandiendo esa dominación, ¿no?, sobre los espacios. Y en ese sentido, como que el que hoy tengamos como herramientas o podamos generar distintas versiones de cómo percibimos los entornos o los paisajes, ¿no?, simplemente de nuestra percepción del paisaje, pues son como parte de esas mismas necesidades de reconstruir los pues cómo entendemos el mundo, ¿no?, cómo percibimos el entorno. Entonces, pues sí, el hacer un trabajo también como de cartografía colectiva y cartografías que también buscan identificar otro tipo de no sé, de situaciones, de sucesos que no necesariamente tienen que ver con, no sé, a lo mejor una estrategia en un contexto de guerra o de expansión o de dominio, pues es importante pues para justo poder pues visionar, ¿no?, hacer el ejercicio de imaginar y de visualizar o proyectar pues como posibilidades que no están necesariamente inscritas dentro de esa lógica de lo cartesiano, ¿no? O que en su origen, pues, los objetivos, pues, eran la extracción de los recursos. Entonces, pues, ya la idea como que de territorio en sí, pues, creo que responde, o el concepto de territorio, pues, también como que responde a cuáles son como esas divisiones artificiales que hacemos del espacio o pues del mundo, ¿no? Sin como pues de aquí es algo y de aquí para acá es otra cosa, ¿no? O sea, como hay una línea que se marca por sobre los el como la espacialidad en sí, y es también como esa disección que se hace a través de divisiones políticas y cómo se toman esos acuerdos, o sea, hasta dónde empieza un espacio, hasta dónde termina el otro y de ahí cómo se configura, pues no sé, la identidad, qué es lo otro, ¿no? Pues creo que el ejercicio de eso de buscar otras formas de describir esos espacios, esos entornos, cómo nos delimitamos, hasta dónde vemos, y que también tratando de hacerlo desde una pues concepción más integral de lo que es el paisaje, pues es interesante. Entonces, bueno, ese es como por un lado, ¿no? ¿Por qué la cartografía, pues, no sé, comunitaria es ahorita importante? Y en el contexto de interfaz, pues lo que hemos trabajado es también desde, o sea, como priorizando, descentralizando lo que normalmente ponemos siempre como el núcleo, ¿no? O sea, en este sistema, sino, por ejemplo, en el caso del taller de la compañera Mónica Bayuelo, pues ella buscaba también como la descentralización del sentido de la vista, ¿no? Al momento de priorizar algo o de notar un lugar de importancia. Entonces, pues desde ahí se trabajó con lo de cartografías aurales, que igual de eso puedes platicar un poquito. Pues un poco también hablando del proyecto de interfaz, bastante interesante la manera en la que se ha ido abordando el término de territorio, entendido no solo como un espacio en el que se habita o como un mapeo, sino también para cartografiar nuestros sentires, lo que escuchamos, e ir cartografiando también nuestro propio cuerpo incluso. Y pues para mí y para varios integrantes ha sido bastante revelador, porque vamos viendo de que todos estamos compartiendo sentires, pensares, territorios en común, y todos estos territorios nos van atravesando de diferentes maneras. Hablando un poco también del taller que compartió la compañera Mónica, era acerca de ejercicios de escucha, ir escuchando con los ojos cerrados, de ir percibiendo el mundo como territorio, pero a través del sonido. Qué sonidos nos son similares, cuáles nos pueden parecer más ajenos, qué es lo que percibimos más cerca a través del sonido. Hay muchos matices de la existencia que normalmente pasan por alto porque no le tenemos esa atención en el sonido, pero todo el tiempo hay sonidos. Entonces, empezar a ver el territorio no solo como lo que puedes ver, sino también como lo que puedes oler, lo que puedes escuchar, pues es una manera de ir expandiendo más los pensamientos, y eso también nos va acercando de diferentes maneras hacia cómo abordar un pensamiento comunitario, cómo ir pues eso, actuando también en comunidades que tienen otros idiomas, que manejan otros tipos de lenguajes. Chiapas tiene 32 grupos lingüísticos, entonces es a través de la escucha que uno puede ir cartografiando también diferentes tipos de procesos. Pues un montón de... El espacio no es solo lo que observamos, ¿no? O lo que se puede palpar. Ahí también hay todo un espacio inherente ahí entre la atmósfera, o es lo que dicen los científicos, entre la atmósfera y la tierra, ¿no? Entre la roca continental. Justo también en algún momento de formación geográfica que tengo por parte de la UNAM, hicimos algunos ejercicios cartográficos de cómo se percibe el espacio, ¿no? Y recuerdo muy bien uno de los ejercicios cartográficos más interesantes que tuvimos fue con un grupo étnico de la Huasteca Hidalguense, cerca de Huejutla, no recuerdo muy bien, la Huejutla era la cabecera municipal, y después nos desplazamos a una serie de comunidades donde pues nadie hablaba español, y cuando hicimos el ejercicio de mapeo participativo, en realidad lo que dibujaban era en todo el papel, en todo el tamaño de la cartulina, un gran pez, y adentro del gran pez toda su dinámica social, cultural, ¿no? Cíclica del ciclo agrícola. Entonces para mí abrió un panorama importante desde pues romper con la barrera de entender que no todos vemos las montañas de la misma forma, o que no tenemos esa situación de tacto de la escala, por ejemplo, ¿no? De un cuerpo de agua, de un embalse, o qué sé yo, pero que al final lo que hilaba su constructo identitario era que ellos sabían que venían de un pez gigante. Entonces, por ejemplo, ahora que ustedes participan con estas herramientas y que lo hacen a través de esta plataforma de interfaz, cuéntenos qué es interfaz. Sí, pues está muy interesante lo que platicas. Y no sé, se me hace muy, muy bonito si lo del pez. Pues sí, precisamente creo que es como... pues eso, pues la diversidad, ¿no? De saberes y que habitan y que están en los territorios y que, pues, no hay como una manera así clara en la que sepamos cómo interactuar entre distintos, o sea, como en una sociedad de saberes, ¿no? Una sociedad de conocimientos. Sino que ya de cierta forma como que atraviesan estas relaciones de poder los espacios y las formas. Entonces, siempre el atreverse a tratar de desdibujar y de dibujar otras posibilidades, pues yo creo que es como muy, muy bello, ¿no? O sea, desde cualquier pues perspectiva o distinta visión. Y bueno, interfaces como, o sea, creo que el nace como, más que como un título, bueno, ahorita ya se convierte como en un título, pero en su momento era más como un formato, ¿no? Entendiendo que pues cualquier interfaz es un dispositivo que permite como la interacción entre un otro dispositivo y un o un usuario y otro usuario, entonces o un medio y un usuario. Entonces, pues las interfaces al final no es como algo así como te digo, como un título, como que nombre algo, sino que es un formato que está que se busca como sustituto de bueno, no sustituto, pero como un sinónimo de lo que entendemos por arte, ¿no? Entonces, pues una interfaz es también una forma de poder generar este dispositivo de entendimiento entre dos elementos que si no fuera por esa interfaz, pues no podrían interactuar. Entonces, en ese sentido, pues es la interfaz entre y los cuatro ejes son biota, cuerpo, arte y código. Y pues la idea es como pues juntarnos y proponer o generar o crear estas interfaces con el fin de poder transmitir o compartir o entendernos en el desarrollo de lenguajes que a lo mejor no están como validados o legitimados, no sé, en un sistema de códigos compartidos, pero que entre quienes compartimos ese momento, esa interfaz así, pues genera sentido, ¿no? O sea, empieza a generar un lenguaje en común, un entendimiento en común, y que a veces no es muy explícito, a veces es algo muy intuitivo, ¿no? Como lo que mencionaba ahorita Luis, de cuando empezamos a mapear el cuerpo, los sonidos, eso, pues en el del cuerpo era muy interesante darnos cuenta que no es, o sea, le decíamos el mapa de los achaques, porque pues era de, ay, no, a mí me duele aquí y acá y no sé qué, pero los dolores que compartimos son muy comunes, ¿no? Entonces, desde ahí también como pensar el cuerpo territorio, como ver el cuerpo como un, pues, primero nuestro primer territorio, pero también como una memoria viva y un registro vivo de lo que ha sido como atravesado por el espacio y por los entornos y las circunstancias. Entonces, al mapear nuestros cuerpos en un mapa de un cuerpo colectivo, pues vemos que los síntomas del cuerpo ante la configuración que está como actualmente en nuestros territorios, pues son muy similares, ¿no? O sea, a todos nos duele el casi de que lugares muy similares del cuerpo, la pesadez, el estrés, el corazón. El corazón, la fatiga, ajá, precisamente. Y es bonito como poder ir reconociendo eso y eso, ¿no? Y ir abriendo esos espacios donde nos estamos, o sea, a través de estas herramientas cartográficas que como dices, pues no nos da para abrir y comprender y reconocer en conjunto entre un grupo de personas, pues una realidad a lo mejor compartida de X situación, ¿no? Y eso, bueno, pues fue en el caso del cuerpo, pero también en el caso, no sé, bueno, como del agua, de la masa forestal, de las cosas que interesan, ¿no? Porque tienen algún efecto en nuestras vidas y que desde ahí pues esa colectividad pues tiene que de cierta forma pues ser como también una interfaz más o una pues de cierta forma encaminarse a que podamos eso como pues configurar o reconocer cuál es también como el impacto y hacia dónde queremos, o sea, nuestro impacto y hacia dónde querríamos diseñar esos mismos, o sea, esas situaciones, ¿no? O sea, así como de un contexto urbano o en un contexto rural, como no sé si priorizas, no sé, en la movilidad ahorita, que se está viendo con el foro, pues qué tipo de usuarios priorizas, ¿no? Para ciertas cosas y así. Entonces, bueno, esa configuración espacial, cuando la pensamos, la analizamos, la reflexionamos y la sentimos en colectivo y desde nuestro primer territorio, que es el cuerpo, y reconocemos cosas en común, necesidades en común, pues también, pues bueno, ahí se abre esa ventana de oportunidad a poder organizarnos, ¿no? Que es como yo creo que uno de los hacia dónde ir encauzando eso. Pero bueno, no. Ya a mí me surgía como una inquietud como de quiénes son esos usuarios que generan esa interfaz. Porque, o sea, para muchas cosas no hay que tener experiencia previa, casi para todas en la vida. Pero vamos a una rola y a ver si regresamos y nos cuentan sobre qué tipo de usuarios están haciendo estos diálogos y fortaleciendo estas herramientas o creándolas o mixeándolas. Y también me gustaría si ya tienen algunos resultados sobre de estas experiencias y después vamos dándole a lo de su participación también en este museo comunitario. ¿Sí? Bueno, entonces estamos acá en el acervo número 12. Vamos a escuchar una rolita de Dubcans Fit Lucía. Hace rato me la topé en Bandcamp y realmente me gustó, así que se las voy a compartir. No le cambien, y quienes nos están sintonizando recién, esto es La Barcofrecuencia a través de barcofrecuencia.com y transmitimos directamente desde un barco en medio de un camellón en la Ciudad de México. Así que no le cambien. I guess you did by the look in your eyes. Now lay back and relax while I put away the dishes. Then you and me can run back. You can run. Thank you. Ya regresamos acá después de esa rolita que se llama Ring My Bell de Dubcans y seguramente está impresa en vinil. Ah, mira, es tiene un año de que salió. No, pues sí, estoy bastante atrasado buscando música nueva. A veces eso pasa cuando no se toca tan constantemente, pero o que la colección también no es la misma. Así que he aprendido que aquí tengo mi lounge DJ y lo que he aprendido en las sesiones es que no necesariamente tienes que tener el hit más nuevo, sino saber poner las rolas, ¿no? Exacto. Llevar la pista. Así que, bueno, pues seguimos en este acervo y pues ya regresamos con nuestros invitados de Sancri. ¿Qué onda? Pues a ver, déjense ir, porque ya estamos entrando en nuestra segunda hora de transmisión y seguramente hay mucho de qué hablar. ¿Cuál era la pregunta? ¿La última? Ah, perdón. Los usuarios, ¿verdad? Sí, ¿quiénes eran los usuarios que estaban generando este diálogo de interfaz y ya tenían resultados? Y íbamos a darle cue para su intervención en este museo comunitario. Ah, sí, sí. Bueno. Sí, pues los usuarios han, aparte del grupo que ya está consolidado como equipo, colaboradores, comunidad de interfaz, han ido oscilando entre artistas, entre investigadores, han asistido también zonas de comunidades, principalmente del municipio Tzeltal de Oshchuk, y pero en general ha sido también con el propio equipo a quienes se ha ido diversificando, no sé cómo sería. Ajá. ¿Tú qué opinarías? Sí, pues pues ahorita estábamos como pensando en la pregunta, ¿no? De los usuarios, y era como que ahorita lo que el hecho de la búsqueda de una colectividad o así. Pues también es como esa, como autopoiesis, no sé, de que se pudiera el mismo núcleo, el mismo interior, la misma colectividad, pues ir generando sus propios, las propias interfaces, ¿no? Por decirlo así, y que pensamos pues que cada taller, cada encuentro o cada proceso, que pues digamos el formato es que nos juntamos cada tanto tiempo y alguien de nosotros pues nos comparte algo de sus saberes, de su conocimiento, de lo que guste, ¿no? Que le parezca que entra dentro de esta matriz de biota, cuerpo, arte y código. Entonces, pues en ese sentido hemos ido como pues generando, ¿no? Nuestras propias y de esa forma es como una, como ese doble sí, pues no, ajá, como lo que es que hacemos, que es entre usuario, pero también entre, pues no sé, en un contexto a lo mejor computacional decíamos, pues lo que podría ser como desarrollador, ¿no? Pero creo que precisamente aquí pues no es el tema del desarrollo en sí, o sea, la descripción correcta, sino la de, pues pensábamos, ¿no? Podría ser facilitador, uh-huh. Más desde una mirada pedagógica, ¿no? De de poder compartir herramientas, conocimientos y propuestas, y desde ahí en fuera de estructuras que podrían decirse académicas o institucionales. Y en ese sentido, pues hasta ahorita hemos estado como pues haciendo estos encuentros de manera autogestiva, y pues también con la intención de poder que nuestra propuesta de interfaces o de lenguajes, y bueno, lenguajes es mucho decir, ¿no? Pero por no decir por decir alguna forma de comunicarnos, poder como ay, se me fue la onda, perdón. Pero sí, pues, ¿qué son? Ah, sí. Entonces, en ese compartir procesos, pues vamos, y que está fuera de lo institucional y ya como de ciertas estructuras que están en otros contextos, pues el arte precisamente permite abrirse a otras formas de compartir, a otras formas de proponer. Y pues ese, o sea, era lo que decíamos que podría ser como nuestra intención de colectividad, ¿no? O sea, en la que no vaya de manera, o sea, de un punto A a un punto B alguna transmisión de alguna clase de información, ya sea esta importante o no, sino que la información pues también entre quienes estamos en esos espacios, en esas interfaces o en esos encuentros, pues puede ser como muy, muy transversal, y que sea pues el arte ese espacio, no sé, conceptual de lo que sería arte, que sea un espacio para poder darnos como libertad de compartir otros signos, otros símbolos, y desde lecturas que no estén ya como condicionadas, ¿no? Por otras instituciones o por otros intereses. Pues en ese sentido, pues lo autogestivo pues nos parece muy importante. Hasta ahora ha sido muy importante en la medida que es lo que nos ha permitido generar estos espacios en los que como usuarios y también como creadores podemos ir, no sé, haciendo ese como ese flujo, ¿no? De la información, de la imaginación, de la exploración, de sí, pues no sé, algo así. Sí, y sobre todo porque vamos entrando como que en diferentes flujos de signos y significados, en el sentido de que cada quien va compartiendo su conocimiento desde cómo lo percibe a través de diferentes medios, en este caso el arte. Un poco también empezando a aunar en lo que preguntabas, ¿qué resultados hemos tenido? Pues cada taller, desde que cada persona lo ha ido elaborando, ha ido generando diferentes tipos de resultados. En hablemos de la expo. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita hemos tenido más o menos 9 talleres, de los cuales han habido resultados comunitarios de cada uno. Estos resultados actualmente están en una exposición que se hizo aquí en San Cristóbal, en una galería que se llama Kikimundo. La cuestión aquí es de que, pues, como que nadie propiamente se dedica al arte. Sin embargo, hacerlo comunitario, con todo el trasfondo que se ha ido poniendo, nos dio la pauta también de crear una curaduría, una narrativa, de cómo ha ido dando resultados también todo el trabajo que se ha hecho con interfaz. En mi caso, yo di un taller de cianotipia para explicar el pensamiento del tiempo maya. Entonces, todos estos resultados que cada quien fue elaborando a través del sol, del movimiento del sol, que era también la manera de vincular el tiempo, el pensamiento temporal, o la cartografía temporal, a través de resultados prácticos, lúdicos, que terminamos exponiendo en esa galería. Ya, pues como lo que comentabas al principio, Georgina, como me parece más como en un proceso de deconstrucción, de símbolos, de signos, y pues en ese diálogo, como bien dices, no tener como meta un resultado, ¿no? Sino que lo que va resultando de ese diálogo, pues ese es el resultado, ¿no? Al final. Sobre estos cuatro tópicos que mencionan, arte, biota, código y me falta uno. Cuerpo. Y cuerpo. Cuerpo. Me queda como, me quedo con esta onda de que dices que no es una cuestión como computacional o de programación. ¿El código en qué sentido? Pues el código, justo el conversatorio pasado, ajá. Sí, pues el código va atravesando diferentes sensores y pensares referente a interfaz. Por ejemplo, aunado un poco al trabajo que se ha hecho en el Museo Comunitario, gran parte de la exposición tuvo su traducción a la lengua tzeltal, también para que desde otras comunidades, otras periferias pudieran entender. Entonces, parte del manejar, de cómo se maneja este código, es de que, por ejemplo, biota o interfaz no existe propiamente en la lengua tzeltal. Entonces, aproximar cómo nos vamos aproximando a estos nuevos códigos desde otros pensares, desde otras reflexiones, desde otra cosmovisión. Es ahí como vamos manejando también el código. El código también entendido como las herramientas que podemos utilizar para hacer otras cosas, en el sentido, por ejemplo, de digitalizar una pieza para que ese resguardo ya no sea solo físico, sino también digital. Entonces ahí ya estábamos hablando también de otro código. Sí, digamos que igual es como mucho sobre las convenciones, ¿no? Que están establecidas en el lenguaje, en los lenguajes. Entonces, pues eso es lo que hemos estado también como código, sino en cómo en un grupo o en sociedades o así, o en comunidades o en colectivos, pues establecen códigos que son convenciones que van a permitir pues darle así como pues un valor semántico, ¿no? O sea, como a lo que sea que vayamos, pues o sea, imaginando, ¿no? O interpretando o trabajando en estos procesos. Y pues bueno, sí, sería como el código, pues como esas convenciones y cómo se brincan de un lenguaje a otro. Y en ese sentido, pues sí, podemos hablar desde el código binario hasta pues nuestro Lingüístico. al lingüístico, ajá, o sea, ya los idiomas, ¿no? El español, ya, no sé, ya también en un contexto computacional, pues es muy, muy mucho en inglés principalmente, pero ahorita pues sí, lo que comentaba Luis, como el principal logro, digamos, como resultado, como decías, pues sí es bueno, muy, muy, creo que para mí de mucha profundidad, pues sí ha sido ese fue el trabajo de María Kulub, la traducción del texto de Sala que hizo Nicolás Vargas Ramírez de esa exposición. Y bueno, pues el gran esfuerzo de hacer como esa traducción, pues ya al presentarnos a nosotros, al abrirnos como a ese código, a ese otro código, pues sí, definitivamente es uno de, yo creo, como de las experiencias más intensas en poder redefinir conceptos que ya, por ejemplo, en español uno tiene como súper, o sea, que ya en sí la misma palabra, lo que nombras y lo que significas, pues ya te da una visión de algo que en esta, cuando se abre esa cosmovisión a partir de esta colaboración, pues, por ejemplo, en el biota me gusta. ¿Cómo era biota? ¿Te acuerdas la palabra? ¿No te acuerdas? Bueno, ahorita la busco, pero bueno, la traducción de la palabra en celta que usó María para describir Biota, pues era una que describe como en una misma palabra, pues lo que son las raíces, las venas, los ríos, como lo venoso, ¿no? Uh-huh. Y todo esa, o sea, como, bueno, no sé, se me acercaría como un rizoma, más algo o menos. Algo parecido. Uh-huh. Y eso ya venía como algo que es, o sea, nos explicaba María, como que que nos atraviesa y que nos une con el territorio, ¿no? O sea, las venas, los ríos, las raíces, pues esa figura, ¿no? Esa que es muy difícil de expresarlo en español porque ya está como pues ya muy instaurado como esa imagen y esa comprensión del mundo, en este caso en el celtal. Entonces, pues desde ahí ahorita lo del código ha sido, yo creo, como lo más potente, ¿no? En el intercambio de visiones, ¿no? De formas de ver el mundo. Y bueno, de por sí en el mismo idioma es un gran reto entendernos. Pues, permitirnos darnos el tiempo, la escucha, como la paciencia y la presencia de poder entender otras visiones, otras formas de entender el mundo, así como en mutualidad, pues creo que eso ha sido como desde donde hemos abordado el código. Y claro que también en el tema computacional, pues, pues sí, ¿no? O sea, es también como parte de los objetivos el poder reducir como la brecha de acceso a ciertas herramientas que también pues nos tienen que dar la facultad de poder participar en cómo se configuran nuestros territorios. Y pues casi siempre son decisiones que se toman muy ajenas, ¿no? Porque está como esta distancia de lo que se supone que es el conocimiento como validado y la tecnociencia y todo eso. Entonces, pues también el poder desarrollar o crear o generar o aprender a hacer uso de herramientas que nos den como más más fuerza en la configuración de los territorios, pues eso pues también es parte de lo que se ha estado haciendo y desde esta parte del código. Ahorita pues el domingo anterior, que acaba de pasar, pues dentro de ese contexto de interfaz código, el compañero Nicolás Vargas Ramírez dio un taller de fotogrametría, que ahí pues participaron compañeras y compañeros de allá de Oshuk y en el Museo Comunitario, y pues ahorita se está trabajando en torno a cómo preservamos también el patrimonio digitalmente, ¿no? Sus implicaciones, el tema del almacenamiento, qué tipo de herramientas hay. Y bueno, también hay como de la mano con o sea, siguiendo ya el trabajo que ya tiene Luis con lo del archivo, que era lo que le estaba platicando ya de su experiencia personal. Entonces, pues ahí hay varias cosas como en tanto a la preservación del patrimonio biocultural y cultural, que bueno, también estas herramientas digitales pues es también acercarnos y compartirlas y ver cómo hacemos uso de ellas, pero pues sí, el código pues no se reduce solo a esta parte, ¿no? De las interfaces computacionales, sino pues todas las pues los códigos que hay, las convenciones y cómo interactúan entre sí. Y sí, pues la máquina e incluso con otras especies, pues también hay o son otros códigos, ¿no? En el caso del trabajo de la compañera Karen Odriozola, que ella trabajó, bueno, se llama Plantografías Sonoras, su taller que nos compartió, pues ella estaba usando un dispositivo que con sensores bioeléctricos, sí eran bioeléctricos, ¿no? O sea, como que detectaba el movimiento de los flujos de las plantas y con eso pues hacía una interfaz de sonidos que los asignaba como un código de sonidos muy melodiosos y pues te daba un sonido como que de cierta forma pues no es así como que tal cual así suene la planta, pero a través de esa interfaz pues te puede dar una interpretación que hace la máquina de cómo suena la planta acorde a sus flujos o a los o al movimiento bioeléctrico que percibe el sensor de a la su planta. Vibración. Ajá, entonces también pues esa es otra interfaz de lenguaje interespecie en el que ella lo está trabajando, ese es su trabajo de que está haciendo de doctorado desde la antropología y pues ya acá pues nos permitimos también como explorarlo con otras pues libertades y ya de ahí pues fue como bueno, vamos a inspirarnos del sonido de las plantas y para hacer otros piezas que en este caso fue de antiotipia con tintes vegetales, con espirulina y con cúrcuma y bueno, ahí ya era como pues el proceso de generar esas imágenes o eso que nos inspiraba pues el sonido interpretado por la máquina de la planta, ¿no? Entonces pues ahí también hay, eso se veía como algo de biota y de código también ese ejercicio y bueno, pues es... Justo me quedaba pensando cuando dicen que en Zental no había esa palabra en precisamente o con su concepción y inmediatamente me empecé a ir en la imaginación con una interfaz como de lo sutil, por ejemplo, ¿no? En esta onda de una limpia con una planta o con algún mineral o esta interfaz que, por ejemplo, se genera he tenido más experiencia como con el pueblo, con la nación wixárika. Entonces esta interfaz que hacen, por ejemplo, de ir dejando ofrendas e ir abriendo puertas y dejando llaves para ir despertando a sus esencias, a sus dioses en la peregrinación que tienen anualmente para con el objetivo de la renovación del mundo y el ciclo agrícola, esa interfaz, ¿no? También de poder combustionar algo, una planta, un mineral, y a través del humo tener un diálogo con algo más sutil, ¿no? O por ejemplo, el acto simbólico de estar fumando tabaco y en ciertos momentos frente al fuego como una forma de comunicarse, como esa interfaz que los puede comunicar con la esencia del fuego, ¿no? Y en cómo deriva desde, pues lo voy a decir, pero desde nuestra limitada concepción occidental, en donde pues nuestra educación ha sido súper limitada de que esto es esto y si no es, no es, en este constante diálogo sobre otras visiones y otras prácticas personales y colectivas que tienen que ver con generar esas interfaces, ¿no? Tal vez no tiene un nombre, pero pues el nombre al final es lo de menos, ¿no? El hecho es que sí existe ese dispositivo para vincular incluso lo humano con lo no humano o lo interespecie. Pues resulta interesante hacia dónde va, porque por ejemplo, esa es una incógnita, ¿no? A veces el cuando llegamos a tener experiencias personales y que tratamos de colectivizarlas, en este contexto contemporáneo, posmodernista o en el que vayamos, ¿cómo se vuelve importante este diálogo uno de deconstruir esos conceptos con los que ya creemos estar así pues bien insertados en cómo funciona el mundo, cómo funciona el pensamiento y etc. Y esto que están haciendo ustedes, ¿no? Como un esfuerzo de diálogo colectivo que derive ojalá en algunos resultados que pudiesen irse multiplicando allá primero en las montañas o con quien se necesite, pero pues también poco tiempo tenemos de pensar y de repensar e incluso de ejecutar algo así en las grandes ciudades por la dinámica que se da, ¿no? Ni siquiera se da un cuestionamiento sobre pues qué se está haciendo, o sea, ¿Qué propuestas podrían ustedes contarnos tantito para generar estas inquietudes, iniciativas, pues también en lo citadino? Si quieren vamos una rola y lo piensan, y ahora sí, con esa pregunta, y nos dicen de lleno qué onda con su participación en el Museo Comunitario, porque pues de entrada a veces es complejo entrar en comunidades cerradas y que tienen pues completamente otra forma de ver el mundo, ¿no? De existirlo y de vivirlo, ¿va? Bueno, pues estamos nosotros acá en el acervo número 12 a través de la barcofrecuencia. Vamos con una rola del Congo Nati que se llama Get Ready y regresamos acá al acervo, no le cambien. Jungle is way. Shoulda MC in a the jungle is way. Come take to me. Hey, ¿qué onda? Ya regresamos acá al acervo después de un buen jungle por uno de los maestros de este género, el señor Congo Natty. Y pues regresamos porque ya entramos casi en la última media hora de este programa que se llama Acervo y que transmitimos completamente en vivo y en directo desde el barco Utopía. Y para quienes no lo conozcan, ahí les va el comercial. Es un barco en medio de un camellón en el periférico oriente de la Ciudad de México que cruza con el eje 6. Frente a nosotros tenemos uno de los tianguis más representativos y yo creo que más grandes de Latinoamérica, que es el Tianguis de las Torres, que si ustedes quieren venir a comprar ropa y eso, pues se tendrán que desmañanar y venirse a las 3, 2, 3, 4 de la mañana, que es cuando abren las pacas, y pues los compas comerciantes ahí son los que le dan una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta décima vida a un montón de cosas que podemos ver aquí en este tianguis. Así que pues ahí está el comercial. Para quienes no conozcan el barco Utopía, pues pueden venir a darse un rol, ver el acuario digital, la sala de cambio climático y pues darse una buena vista de lo que es el oriente de la Ciudad de México en el roof en estas tardes ya casi primaverales. Y pues bueno, seguimos en entrevista con nuestros compis Luis y con María Georgina, que nos han estado contando acerca de un diálogo que se está llevando a cabo en una pequeña ciudad, digámoslo de esta forma, pero significativa. Yo la primera vez que conocí San Cristóbal de las Casas, recuerdo mucho el mercado este tradicional y pues a las mujeres chamulas con su traje típico este que se ve que pesa un montón. Y recuerdo haber un montón de colores en ese mercado. Creo que es de los mercados más coloridos que conozco de toda la vida. Pero pues bueno, ya después de ese brevario cultural. ¿Qué onda? Pues cuéntenos, tienen el micrófono abierto. Va, gracias. Pues parte de las propuestas que se han ido tejiendo con Interfaz es justamente abrir el espacio hacia la población Tzeltal, justamente. Parte del trabajo que se ha ido haciendo también en vinculación con el museo ha sido con alumnos de la Universidad Intercultural aquí de Chiapas, con los que se ha estado empezando a participar. Y pues bueno, también las propuestas pues terminan siendo muy diversas y multidisciplinarias, desde una cuestión de investigación, por ejemplo, que imparten compañeros del CIMSUR, de la UNAM, hasta prácticas artísticas más experimentales, como el que se ha hecho con los talleres que he impartido Geo, con el que he impartido yo. Entonces, pues realmente las propuestas que se puedan tener parten desde cualquiera de estos cuatro ejes que se manejan en Interfaz. Biota, arte, cuerpo, código. Sí, y pues sí, o sea, de lo que mencionabas también como hace rato, de, por ejemplo, del humo, y estas otras interfaces, se podría decir, pues bueno, aparte también como de algunas pues reflexiones que hemos hecho, pues igual era como la interfaz sí como un formato que comunica, pero también ya viéndolo desde otras palabras o desde otras formas, pues lo que son los umbrales, o sea, el umbral o la membrana, y también como porque también como luego el concepto de interfaz puede ser justo como muy informático, ¿no? O sea, dentro de lo que es la información, pero también en los ejercicios, en las propuestas de cada quien, pues hemos como visto como es esas, o sea, estas otras perspectivas o de ver la transmisión de información, pues sí, lo del umbral, lo de la membrana, pues precisamente en el conversatorio de Biota que hablábamos sobre el trabajo de Karen, de lo de plantografías sonoras, pues igualmente un compañero, Marcos, pues el de Tenejapa, pues hablaba de que, bueno, por ejemplo, cuando se va, muy similar, ¿no? O sea, que se va a hacer la siembra del maíz o la cosecha, y pues bueno, se usa mucho el copal también como para ir pues generando ese diálogo también con la tierra, con los tiempos, con las lluvias, y sí, también como son pues otros medios de comunicación entre realidades que pues somos muy no son perceptibles en nuestros contextos, a lo mejor de información desde una visión occidental. Por ejemplo, ahorita que va a haber lo del conversatorio a las 7, va a ser de cuerpo, y ese lo van a compartir ahorita las compañeras Mónica Bayuelos, Cintia Osorno y Belkis Rojas. Y pues trabajaron precisamente el tema del cuerpo más con mayor profundidad. Y por ejemplo, en el encuentro con Cintia Osorno, pues se trabajó con la placenta, ¿no? Entonces, pues ahí había una placenta congelada ya pues de hace un tiempo, y bueno, con ella, pues esta compañera Cintia, ella pues nos dio un taller sobre los usos de la placenta. Y pues también ahí se compartió espacio con la compañera Belkis, quien había hecho, ella es etnóloga y tenía una investigación en los Andes con comunidades de allá que trabajan también con la placenta. Y pues desde ahí era como, es una, pues así puede ser una interfaz, ¿no? De vida casi, ¿no? O sea, desde la concepción hasta que entras a este mundo, o sales, o no sé, pero pues todo el qué hacemos con nuestras placentas al nacer desde distintas culturas, pues es también como muy, muy fuerte, porque nos dimos cuenta de así de, bueno, ¿y dónde están nuestras placentas, no? O sea, sí que hay que enterrarla, hay que hacerle esto, que hay que rezarla, comerla y así, pero cuando nosotros nacimos, pues justo fue una época en la que todas se convirtió en un residuo orgánico, y pues a lo mejor, en el mejor de los casos, pues la compró alguna compañía cosmética y lo convirtieron en un producto cosmético, y pues como, ¿y eso qué implicaciones tiene, no? O sea, si lo ves desde otras cosmovisiones, que era todo un trabajo de mucha profundidad del dónde se sembraba la placenta, si se le daba algún animal, si o sea, qué se hacía, todo, cómo pasó de esa ritualidad a convertirse a un producto o a un residuo biológico, no sé cómo los tienen categorizados en los hospitales. Entonces, pues todas estas preguntas, pues sí detonaron como mucha sensibilidad, yo pienso, en cómo hacemos uso y cómo tomamos decisiones con respecto a nuestro cuerpo, a nuestra concepción, ¿no? A nuestros derechos reproductivos, y desde ahí, ¿no? Desde que naces, de qué forma. Y si eso realmente tiene alguna como implicación o no, ¿no? O sea, si hay como ahí una suerte de purismo que buscamos, pero al mismo tiempo es que tanto podemos, o sea, o tenemos la capacidad de tomar ese tipo de decisiones en nuestra vida, ¿no? O sea, sobre la reproductividad, sobre la forma en la que queremos concebir, en la que se trabaja con esa concepción, bueno, en este caso con la placenta. Entonces, bueno, de la pregunta de las inquietudes. Y pues bueno, ese fue ahorita como un ejemplo de lo de cuerpo, pero pues yo creo que de ahí ya sería como igual platicar del museo, porque ese es un esfuerzo de muchos años y de muchas generaciones por mantener y preservar la memoria, las tradiciones y ese acervo de allá de Xuca. Entonces, pues no sé, y de igual de que lo que asco. Sí, bueno, empezamos a colaborar como interfaz con el Museo Comunitario hace más o menos un año. Afortunadamente ya tenía un poco de trabajo comunitario hecho con las personas que resguardan el Museo Comunitario, que empezó siendo un museo familiar, y con la participación de la comunidad, pues, que fueron donando piezas, que fueron interesándose para registrar e ir documentando las piezas que habían en el museo desde que se volvió comunitario. Oshuk ha tenido diferentes problemas sociopolíticos de hace 10 años para acá, entonces también su acceso a los museos, a la cultura, es muy poco. Entonces también hay un poco la necesidad de trabajar con, bueno, al menos desde mi parte, ir trabajando con esta comunidad. Pues se han tenido que ir de cierta manera sensibilizándose con la cosmovisión, con entender otro lenguaje, con estar más presentes allá las necesidades del espacio, de las personas. Interfaz también ha sido este espacio de compartir, de escuchar cuáles son sus sentires, sus pensares, las cosas que les interesa preservar, las cosas que les interesa expresar. Y pues también ha habido bastante retroalimentación por parte de las personas que han llegado, comentan qué es lo que más les gustó, que si a veces no entendieron algún tema, pues también el espacio se abre hacia el diálogo ahí en la comunidad. Y pues hay varios proyectos y activaciones que atraviesan el museo. Una parte es el proyecto de interfaz. El museo también tiene sus propios proyectos, que dan talleres de lenguas originarias, que hacen conferencias, presentaciones de libro, para empezar a acercar, abrir el diálogo más, cada vez más, con la comunidad y con las generaciones más jóvenes también. La pregunta del millón, a veces resulta incómodo. ¿Todo esto es bajo sus propios recursos o están becados acá por la tía Connie o qué onda? ¿Son parte de esta mafia del conocimiento de las maestrías, doctorados y postdoctorados? Que dicho sea de paso, pues también se vuelve una forma de vivir, ¿no? O sea, también, pues al final el buscar alternativas de vivencia y supervivencia en este planeta, pues también da para eso. Es una pregunta igual, pues no más. Pues nosotros no tenemos beca, al menos. Sí, hay compañeras compañeros que están en su proceso de posgrado, y que de hecho, pero bueno, que más bien como que se ha dado este espacio como para explorar desde otros lugares que justo no se puede por el tema académico, los mismos proyectos, pero pues es desde ahí, pues es independiente ya como de cada quien sus medios de vida, ¿no? O sea, no tenemos ahorita más que una rifa, si quieres un boleto, una rifa con la cual pues ahorita estamos buscando recuperar nuestro, pues lo del montaje de la exposición, pues arte. Ajá, pues una es una pintura mía. Pintura, fotografía, ilustraciones, bordados. Entonces hay varias cosas, pero en general todo se ha ido articulando de manera autogestiva. El museo parte desde la intención de una persona que quiso preservar su cosmovisión y con sus propios recursos, hablando con la propia comunidad, empezó a organizarse. Y por parte de Interfaz ha sido lo mismo, con los propios recursos de los compañeros que han dado los talleres, las personas que han tenido la capacidad y la voluntad de asistir. El museo tal cual subsiste también gracias a los donativos de los visitantes. No se cobra entrada, así que van dejando el donativo y cada quien va considerando pues lo que quiere dejar, pero el espacio siempre ha estado abierto a los visitantes, a los alumnos, a los investigadores que quieran llegar. Pues no se les, por parte del museo no se les cobra nada, está la posibilidad de un hospedaje, de un cafecito. En las propias condiciones del museo también permiten que haya un temazcal maya. Entonces el espacio siempre ha sido autogestivo y procuramos de que así sea. En cuestión de apoyos del gobierno, en algún momento se tuvo el apoyo de un PACMIC para la preservación digital de las fichas del museo, pero de ahí en más todo ha sido con los recursos de la comunidad y los que colaboramos con el museo y con Interfaz. Creo que sí. Ahora me gusta más Interfaz, justo pues eso, ¿no? Porque a veces, no porque no... A mí hacer uso de los recursos públicos también está chido, o sea, al final son una forma de regresar en acción, chamba. Pero también tiene sus limitantes, ¿no? Justo cuando leí o vi esta cosa de Interfaz, sí me daba un poco esa impresión o esa inquietud, porque en términos coloquiales me sonó muy loco, para simplificarlo, ¿no? Pero ahora que hoy nos han compartido de qué se trata, para dónde va, pues es todavía más profundo, ¿no? Es todavía más profundo y hasta... lo que vengo sintiendo en cuanto nos van comentando es pues una propia necesidad humana o particular de cuestionarnos y juntarnos con los nuestros. Me estoy respondiendo a mi propia pregunta de cómo extender la interfaz a otros lados, pues juntarnos con los nuestros y justo, ¿no?, en espacios sutiles o en espacios abiertos en donde el diálogo está intercomunicándose con nuestros diferentes techos culturales, con nuestras diferentes formaciones, con nuestros diferentes skills, pues nos hace cuestionarnos sobre conceptos que damos a veces por hecho y que de una u otra vamos encontrando ahí pues nuestros propios códigos de comunicación, nuestros propios códigos de percepción, de compartición y de construcción incluso, ¿no? A pequeña escala, mediana y pues que quisiéramos más que fuera grande. Y justo... pues ahora que comentan sobre estas iniciativas o por ejemplo la iniciativa del museo comunitario de alguien querer preservar, pues esa energía que ya se movió y energía que ahora después de un año entiendo que están ustedes ahí, pues está generándose el espiral más grande, ¿no? Y que por ejemplo hoy los que podamos estar escuchando o ahora mismo que yo me estoy enterando, pues me dan muchísimas ganas de ir generando esas interfaces o probablemente es como les decía, ya se están generando, pero no tienen ese nombre propiamente, ¿no? Y ahora regreso, como que tengo la inquietud ya de regresar con mis compis, con los que tenemos la iniciativa de la Chinampa, pues a contarles esto, ¿no? Porque al final les cuento grosso modo que nosotros... en esta cuestión de que a veces hay varo, a veces no, pero podrías perderte algo por eso y así, hemos echado a andar algo que se llama banco de horas y que funciona como un tequio, ¿no? Pero pues vas acumulando horas de trabajo en la Chinampa que después de un mes pues puedes cambiarlo por un paseo en la luna llena o un temazcal o lo que vaya creciendo de ahí, ¿no? O sea, ahorita tenemos el maíz giloteando y tenemos algunas verduras y legumbres y que ese trabajo pues finalmente pues en algún momento no solo es para nosotros, sino para quien también lo trabaja. Entonces esas me parece una interfaz eso, por ejemplo, ¿no? Una interfaz que ya no tiene el nombre de trueque, sino es un banco de horas en donde hay ciertas actividades que cumplir y que al final de eso tienes un beneficio, ¿no? Y que el beneficio puede ser incluso que nos han dicho, pues yo vengo aquí porque me gusta o porque yo pagaría incluso por venir acá y así. Entonces, pues ya me da un montón de ganas de regresar así con mis comunes y pues hablar de esto, ¿no? De ir estructurando ciertas cosas, incluso nada más es irle poniendo orden, pues para que vaya teniendo ciertos resultados y nos vayamos, que nuestra huella no sea así de efímera, pues, ¿no? Y que si hay algo que aportar hacia los demás, pues que estuviera chido. Sí, pues justo como, bueno, es que igual ese buscar ese camino alternativo, ¿no? Al, bueno, no sé ahorita lo que comentas que están trabajando, o sea, como la, pues, economías solidarias, ¿no? Y también en esa pregunta entre si, o sea, si hay un apoyo o algún recurso y o ser autogestivo, buscar como la ruta alternativa, pues también es un hecho que, o sea, bueno, sí lo hemos platicado, ¿no? De que también pues es importante también exigir, porque de cierta forma, pues estar reconfigurando y fortaleciendo el tejido social a través de estas actividades. Y tampoco está mal exigir que sí haya como que sea un trabajo digno, ¿no? Y que sea reconocido, pues, nuestros derechos como trabajadores del arte, la cultura, la gestión. Y pues que también sí está chido el autogestivo, porque claro, nos da esa libertad, nos da esa autonomía. Sin embargo, pues tampoco es como negar el hecho de que pues sí hay necesidades de cubrir nuestros medios de vida y que podemos pues buscar muchas alternativas, pues buscar nuestra autosuficiencia, no sé, alimentaria en este caso, ¿no? Como lo del maíz, o de salud, o de reproducción, ¿no? Como el tener tu parto en casa y no en un hospital. Y todo es todo lo que se, o sea, pues todas las decisiones que puede uno tomar para ir teniendo, pero pues inevitablemente sí estamos inscritos a pagar la renta, situaciones, ¿no? Que igual sí es, qué dolor. Pues, es una doble chamba que también consideramos importante que pueda ser reconocida y que pueda contar con recursos, ¿no? Para ejercerse, porque es muy importante y pues siempre se nos ha mantenido como el trabajo cultural como de segunda categoría o no sé, entre otras formas productivas. Sin embargo, pues es lo que consideramos que nos mantiene pues en ese común, ¿no? Del que hablas así, ¿no? De mis comunes, o sea, es como pues desde ahí, desde generar nuestras formas de entendernos, de ser pacientes, de comprender, de así pues abrir el entendimiento, pues al final no están valoradas y seguimos sosteniéndolo, pues ustedes, ¿no? O sea, y quienes buscar esas alternativas, entonces pues sí, es importante también ver esos caminos, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? De como ese banco de horas o las cajas de ahorro o pues sí buscar modelos comunitarios que nos permitan apoyarnos y también como atendernos, o sea, respondernos como comunidad, ya no solo en el contexto de compartir y pasarla bien, sino también pues habrá situaciones más complejas que requerirán ahí pues ver pues eso, ¿no? O sea, que sí salga lo comunitario, ¿no? Y ahí es donde pues se ve y pues ya depende de muchas posibilidades, de muchas situaciones de cada quien, pero pues bueno, es ir pensando cómo construir esas alternativas y hasta dónde podemos realmente llegar en un mundo que pues está en una lógica individualista, ¿no? O sea, por todos lados y que te empuja por todos lados a eso y pues sí es, hay que aguantar, así que aguantar vara también en nuestras colectividades, Y pues sí, o sea, pues todo eso como que platicas del proyecto que tienen y pues así, sí, yo creo que son búsquedas y necesidades pues muy, muy genuinas, que pues ahí es bonito escuchar, ¿no? El corazón y seguirle, ¿no? Y pues tratar de darnos esos refugios también, ¿no? Para entre todos, entre todas. Y pues sí, pues eso, pero pues no sé, quisiera agregar. Oigan, no los quisiera interrumpir, pero sé que van a tener una actividad en unos minutos. Y para ir cerrando, sin que nos dejen saber quiénes son o dónde los encontramos en el mundo virtual, pues primero que nada agradecerles el tiempo de sentarse a charlar y contarnos de qué va el momento de sus vidas y pues un montón de gracias. Y si nos pueden compartir sus redes sociales de NACO y de interfaces que hay y del Museo Comunitario. Sí, en Instagram y en Facebook encuentran al Museo Comunitario, así como Museo Comunitario Manuel Kulub. Ok. Y bueno, lo de interfaz estaba publicando desde los perfiles de quienes estamos. Bueno, se hacen publicaciones compartidas. Pero pues sí, están todas las actividades, están en el perfil de NACO, que es @NACO, en Instagram. ¿Qué y, pues, significa no es arte contemporáneo, ¿no? Ajá, sí. Ok. Bueno, pues chido por haberlos tenido acá y que tengan éxito en su charla de en unos minutos más y a ver qué día, ojalá que podamos irnos a dar ese rol al Temazcal Maya y aprovechar esos otros beneficios y por qué no también tener igual alguna sesión de interfaz y compartir los saberes que hay de aquí para allá y de allá para acá también recibirlos. Sí, vamos a caerles prontito. Sí. Y les tomo la palabra y acá los esperamos también, los esperamos. Ya está, pues muchas gracias Georgina, muchas gracias Luis y que tengan buena noche. Chido, che, gracias a ti, muchas chido. Gracias por la escucha. Bueno, pues ya despedimos a nuestros invitados del día de hoy, vamos con una rolita y regresamos para despedir también este acervo número 12. Desde acá de el barco Utopía a través de barcofrecuencia.com, no le cambien. Marihuana. Ey, ey, ¿qué ondita? Pues ya regresamos acá al acervo, número 12. Unos super invitados y por demás interesante la charla que tuvimos ahora mismo con Luis y con María Georgina, quienes participan de este proyecto llamado Interfaz allá en San Cristóbal de las Casas, y que ojalá que prontamente podamos ir a compartir saberes y a recibirlos con mucho amor también, ¿por qué no? Muchas gracias. Y pues nosotros ya vamos llegando también a la recta final de este radio show semanal, que se transmite completamente en vivo desde el barco Utopía a través de la barco Frecuencia. Nos pueden encontrar en barcofrecuencia.com y también nos pueden encontrar en Twitch si es que nos quieren ver. Pues no queda más que decirles que mañana es el equinoccio de primavera, mañana 20 de marzo, que entra la temporada de Aries. Un saludo para todas mis amistades Aries, arianas. Un saludo para Jayuama, que nos escuchaba desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo para Eli, también, que nos escuchaba desde San Nicolás de los Garza, allá en el Nuevo León, en donde nos veremos la próxima semana. Así que disfruten del solecito primaveral, caminen por Ciudad Universitaria y por toda la zona de Coyoacán disfrutando de las jacarandas, de todo ese camino morado que empieza a vestir los árboles del sur de la Ciudad de México sobre todo. Y pues vayan a recibir el sol mañana, no el sábado, sino mañana, a su zona arqueológica de preferencia. Respétenlas y cuídenlas también, ¿por qué no? Y para los que se vayan a ir a cotorrear el fin de semana, cuídense un montón. Y nos estamos escuchando la próxima semana, que también tendremos invitado de lujo. Y nosotros ya nos vamos con la nueva rolita de Hilo Serhouse con el Dr. Shenka, llamado Ahora. Y pues muchas gracias a los que se conectaron y a los que no se conectaron también. Recuerden que pueden escuchar este programa en la página de barcofrecuencia.com. Ahí viene la pestaña de acervo y ahí hemos estado subiendo los programas. Que tengan buena tarde. Esto fue Acervo, el número 12. Chao. Hoy tengo la dicha de estar aquí.